La escotilla. Mañana día 13 se conmemora el Día contra la Tortura. Esta práctica se ha conocido y es muy ha sido muy conocida, es muy conocida en nuestro entorno, en Euskal Herria. Los que tenemos ya ciertos años recordamos la tortura cuando se hacían esas racias policiales y se llevaban a mucha gente por la noche en pueblos y barrios de nuestro país. Solamente mencionar esas racias, esas detenciones nocturnas, nos retrotraía a la tortura en las comisarías. Solamente podíamos pensar en cosas como la bañera, la bolsa, los electrodos, las violaciones y, cuando menos, pues solamente los golpes que iban a recibir los detenidos en las comisarías. Era algo que era muy conocido en la calle, que todo el mundo tenía interés, sabía que pasaba esto en las comisarías con las personas detenidas. Recuerdo casos bastante sonados, el de Joseba Arregui al principio de los 80, que fue torturado durante 9 días hasta que finalmente lo mataron. O las imágenes que a mucha gente se le quedó en la retina, de Unai Romano. Las torturas recibidas se quedaron fotografiadas y quedan ahí para el recuerdo. O las torturas recibidas por el director de Guncaria, Marcelo Tamendi, cuando fue detenido. Estas, entre otras miles y miles de torturas de dependencias policiales. Esto en muchos medios podía ser un relato interesado, pero bueno, ahí están los informes de la ONU, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso los informes de Amnistía Internacional, y bueno, algunas sentencias del Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por no comentar también el informe del gobierno vasco, que se termina en 2014, dirigido en gran parte por el forense Paco Echeverría, en el que se habla de 4.113 casos datados. 1.792 son de la Guardia Civil, 1.785 de la Policía Nacional y 336 de la Ertzaintza. Al ser un informe institucional más cercano, pues bueno, nos da unos datos bastante significativos, porque 4.113 casos son muchos datos, son muchos casos. Realmente se habla que hay más, se llegó a 5.657 casos datados, esa es la punta del iceberg, tendríamos que hablar de muchos más, porque muchos casos no han sido recogidos. Ante todo esto está la normalidad institucional. Lo que se ha argumentado es que era contra la lucha antiterrorista, valía todo, y esto entra dentro, y las torturas entraban dentro de estas prácticas antiterroristas. Ante lo cual, pues bueno, el sistema judicial, político y comunicativo argumentaba que todo es ETA, que todo se exageraba y que no existían esas supuestas torturas ni malos tratos. Los tribunales también son de corte político, como ya sabemos, los jueces también tienen su posición política, y bueno, pues el caso es también en la parte del silencio judicial, político y demás, estaría, por ejemplo, el actual ministro Marlaska. El Marlaska solamente es la punta del iceberg de la silencio sobre las malas tratos y torturas en las comisarías. Primero no se investiga, no se cree a los detenidos, y si se tramitan alguna de estas denuncias y sale alguna pena, pues suelen ser penas muy muy bajas, y lo que se ha estado llevando por sistema ha sido la práctica del indulto. Cuando no ha sido el indulto a varios cientos de agentes, porque muy pocos han sufrido algunas penas por estos malos tratos, hablábamos de 5.000 o 6.000 casos en estas últimas décadas en el Estado español, nos encontramos que en algunos casos de policías, digamos, condenados o acusados de torturas, han sido ascendidos. En este caso hay unas informaciones que hablan que 26 fueron ascendidos durante los gobiernos del PP y 13 durante los gobiernos del PSOE. Han sido promovidos y ascendidos estos policías. con lo que no es que se cumplan las penas o no se tramiten las denuncias, sino que encima son ascendidos. Hay un premio. Sobre los miles de casos datados, hay que hablar que, bueno, pues en lo particular de las personas, la dificultad de hablar de ello, el silencio y la humillación, las consecuencias psicológicas son largas y duras, y no hay mucha reparación por parte institucional. Pedimos, obviamente, que haya reparación con las personas torturadas, que haya fin de la impunidad y reconocimiento de las torturas, y así como un caso, saco un seguimiento de estas prácticas policiales. Cuando hemos hablado de muchos casos datados, hablamos también de, en nuestro entorno, de casos que tienen que ver con lo político, con lo social. Pero imaginémonos un inmigrante sin ningún tipo de posibilidad de denunciar esto en las comisarías. Denuncias sobre torturas siguen aumentando, se trasladan a otros sectores o a otros lugares, en este caso migrantes, o también lo que ha pasado en Cataluña. Como vemos, no es que haya parado las torturas con esta excusa del terrorismo, sino que simplemente se trasladan a otros sitios. La impunidad sigue vigente y se sigue practicando la tortura. Es que ricasco, agur.